Y como siempre, la Lupe tan extravagante, ¿no? Pero tan auténtica. Me gustaban esas guitarritas, esas guitarritas. La canción está un poquitico entre paréntesis y no sabe uno qué pensar. Refiere a una época muy precisa desde el punto de vista musical, pero está bien interesante. Y acordate que tiene una cosa que nos hace pensar en verso Vergara. Ese fraseo que ella tiene muy rapero, esa entonación era muy innovadora para la época. Es una rareza afronáutica. Sí, como nos gusta aquí en Latina Estéreo. Y hombre, después pues vamos a seguir con un viaje muy esquizofrénico como el que hemos venido haciendo. Y yo ahora quiero proponerle que vayamos y viajemos rumbo a Curazao. Porque en Curazao le quiero presentar a un señor que se llama Oswin Chin Vejilia. Y al parecer este señor es de los cantantes, o si no es el más, está entre los cantantes más famosos de la isla antillana de Curazao. Y a través de sus letras, pues, el hombre hace resistencia de tipo político, al parecer, y busca concientizar a su nación en la identidad de ser de Curazao. Y sus textos tan rebeldes van envueltos en una mezcla, así una hibridación como la que nos gusta a nosotros. Salsa, bolero, calipso, soca, sucus. Una cosa, mejor dicho, un platillo que quiero que degustemos de este álbum del año 2005. Un verdadero platillo volador. Un platillo volador de este año 2005, grabado completamente en vivo, este tema que se llama Sona Mi Protesta. Disfrútalo en Afronautas de Latina Estéreo. Zona duro, mi protesta. Zona duro. favor. Casi tur noticia, tintones ensayo, cosnan positivo, turtan omiti, cosnan negativo, ampliamente describí. Es político, dignos pa macaco, casi tu su esfuerzo tapa su propio saco. En tincunes que pueblo es un cafotapé, ciudad en gobierno, esta lubide. De religioso, también organiza, casi no tin misa, ya no tra predica. Nos que duchi vida, nos que sosega, un curpa cuno move, a más porta cansa. Construir con fe y con confianza, o mi sacrificio no tan coste un gis, mas después de tiempo nos lo vuelve tan feliz. Astronautas. sabor curazaeño. Curazaense. Curazaense, de esta antigua isla con influencias holandesas, en ese gran caleidoscopio cultural que es todas las Antillas Menores con influencias, como lo hemos dicho, en muchos países. La lengua que no reconocíamos en la canción es el papiamento, que es esa lengua mestiza creol de Curazao. Bueno, esperamos que después de que hemos tenido un viaje bien variopinto en esta noche afronáutica severina. Esta canción me gustó porque es un estilo do, un estilo down, un estilo que vamos con él, la cadencia para esos amigos que les gusta la música, que va con su feeling casi que psicodélico, y por eso si ya lo prendió, no lo apague, porque se viene otra canción que se conecta perfectamente con el espíritu de esta canción, y es nada más y nada menos que una retoma que hace la orquesta FAS. Si les digo la FAS, muchas personas se preguntarán, ¿qué es la FAS? Pues la FAS es el acrónimo de la Fania All Stars. Llamada la FAS, no es, no, para no confundir con el célebre personaje de Los Magníficos. Y en su álbum de 1974 hacen un cover de otra canción que hiciera famosa un grupo chicano que nos gusta mucho en Afronautas, que se llama El Chicano. El Chicano. Ese fue quizás el primer éxito del Chicano, el primer éxito. Así se llamó su primer disco. Viva Tirado. Viva Tirado. Y vienen otras versiones de canciones bien chéveres en ese disco. Un cover bien sabroso de Cantaloupe Island, de Herbie Hancock, en ese disco. En fin, es otra historia. Pero a su vez, nuestros amigos del Chicano estaban haciendo un cover de Gerard Wilson, otro personaje más antiguo que Chicano, que había sacado esta canción Viva Tirado, que con ese nombre tiene reminiscencias pintorescas y un poquitico exóticas del mexicanismo imperante en los años 50, como esa mirada exótica hacia México que tenía la costa oeste. Y resulta que Viva Tirado no es un revolucionario como uno podría pensarlo, era una canción que se había hecho en homenaje a un torero. Viva Tirado hizo un cover, la Fania All Stars, y le quedó bien sabroso en esta ocasión para Afronautas. ¡Y olé! ¡Ánimo! Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Argonautas. Hombre, viva tirado. ¿Quién iba a pensar que se trataba de un torero? Y me estaba contando, Gómez Severina, usted que esta canción, desde que la compusieron, ha tenido muchos viajes a través de distintas orquestas. Cuéntenos. Y de distintas aguas, porque la canción fue coproducida, compuesta por Gerald Wilson, que era un músico más orientado hacia la música jazz. La retomaron un grupo chicano-mexicano con influencias latinas y rockeritas, como estas bandas de sonido costa oeste, lo que llamaban en su época el soul de ojos cafés. Se llamaba el Brown Eyed Soul. Esta chicana hace parte como de ese movimiento, y luego la interpretaron algunos ídolos de principios de los 80 de música de hip hop. Hay uno muy famoso que era como rap chicano, que él también la sampleó. Entonces la canción ha estado yendo y viniendo, y es que esa es una canción estandarte de toda una sensibilidad, de toda una manera de hacer música. Sí, señor, y la Fania nos presenta una versión bien exquisita de ese álbum Latin Soul Rock. Latin Soul, 74. Y curiosamente, versiones hay todas las que quieras. Una de esas canciones que ha estado muy versionada. Y si Viva Tirado parecía una arenga revolucionaria, voy a presentarles enseguida una banda de la que, tristemente, pues no tengo mucha información, pero que descubrí ese título navegando la internet y me llamó mucho la atención, y quiero presentarles a Monsalve y los Forajidos. Monsalve y los Forajidos tiene dos álbumes, y este álbum, que se llama El Volumen 2, este álbum me parece que es de este año, no tengo la certeza, pero igual tampoco tengo mayor información acerca de Monsalve y los Forajidos. Pero este tema en particular, así para que sigamos por esa línea esquizofrénica que tenemos el día de hoy, que no le hemos pegado ni a uno salsero, ¿no? No, estamos, vamos a ver si de pronto, si al final vamos a ver, nos quitamos. Si la cosa va cambiando de tono. Pero en todo caso, los quiero dejar ahora con Monsalve y los Forajidos y este tema que se llama Black and Decker, de su álbum Volumen 2. Mi caladora Black & Decker se deja llevar para donde yo quiero. Derechito, curva a la izquierda, ahora un calado caprichoso. Un corte biselado, corta casi cualquier material como mantequilla. Con precisión. Trabajar con ella es muy divertido y muy económico. Reparo o construyo como un experto sin ser un experto. Esta Navidad haga regalos muy constructivos con Placa La Caleca. Thank you. Argonautas. Y sí, señor, eso era Monsalve y los Forajidos. Y aquí acabo de encontrar la información. Sí, el disco fue lanzado el 24 de junio de este año, o sea que también está calientico. Hoy se ha subido la temperatura aquí en la cabina de la Charupa Intergaláctica. Y eso que no contábamos también con que se nos fuera luz. Y todo esto nos tuvimos que devolver en el tiempo para volver a recoger todo lo que llevábamos adelantado del programa y se nos perdió con esa bajada de la luz, ¿no? Sí, la chalupa casi nos estrellamos con ese bajonazo. Pero Carlitos es un monstruo para navegar a lo oscuro. Y bueno, sí, un disco de unos venezolanos, ese Monsalve y los Forajidos, recomendadísimo. Y bueno, vamos a presentar ahora una sección que no traíamos desde hace unos días. Por asuntos, los invitados nos harían perder la sección que tanto la pide el público afronáutico. Exactamente, y se llama nada más y nada menos que La Cápsula Bizarra. Y la Cápsula Bizarra hoy viene con una banda de un amigo que me ha recomendado este tema y que se llama Luis Miguel Lauselli. Le mando un caluroso abrazo porque, bueno, hoy por fin vamos a presentar en Afronautas de Latina Estéreo un tema de su más reciente producción con este grupo de rock latino puertorriqueño que se llama Valle Verde Latino y que, a pesar de que ha sido reconocida por muchos años en Puerto Rico como una de las mejores bandas de covers, pues ahora se lanza con sus trabajos originales y nos traen este tema que fue su primer lanzamiento de su álbum que se llama Soy un Santo. Así que bueno, vamos a disfrutar esta cápsula bizarra a cargo de Valle Verde y Soy un Santo. ¡Juega! ¿Por qué peleas tanto? Mejor no te puedo tratar. Gritas y me ofendes, ya no lo puedo soportar. Difícil tarea la de entender tu posición. Cariño, tus crisis van a arrancarme el corazón. Celos otra vez por algo que veo en la tele. Qué forma de ser, cariño, tanta duda duele. Trato de entender por qué gritas constantemente. Tranquila, mi amor, me vas a hacer perder la mente. Si soy un santo, ¿por qué peleas tanto si no es pa' tanto? ¿Quieres algo de paz? Dime que comprendes que yo soy perfecto y no tengo defectos. Si soy un santo, ¿por qué peleas tanto si no es pa' tanto? ¿Quieres algo de paz? Dime que comprendes que yo soy perfecto. Dices que soy hipócrita conmigo mismo, que hablo de moral y me paseo en calzoncillos. No entiendo, mi amor, no miraba esas mujeres. Admiro su andar, no es como para que me celes. Si soy un santo, ¿por qué peleas tanto si no es pa' tanto? Quiero algo de paz, dime que comprendes que yo soy perfecto y no tengo defectos. Si soy un santo, ¿por qué peleas tanto si no es pa' tanto? Quiero algo de paz, dime que comprendes que yo soy perfecto. Thank you. que trae la fiesta, yo soy tuyo nada más. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Ay, a Mili, Michelle, Deli, Lili y Carola. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Oye, Bárbara, Rebeca, María y Juliana. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Con Soledad por la noche y Manuela en la mañana. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Eres candela, mujer. Toma, patina más. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Me voy con Temba, mamita, y toma Timba pa' que te entretenga. ¿Por qué pelea tanto si no es pa' tanto? Afronautas.